Esta la he visto. Es que me dispongo a ver un vídeo. ¿De veras? ¿Cuál? Se trata de una película de terror. ¿Te gustan las películas de miedo? Ajá. ¿Cuál es tu película de terror preferida? No lo sé. Debes tener una preferida. ¿Cuál recuerdas? La noche de Halloween. Es la del tipo con la máscara blanca que se pasea acechando a los canguros. Muy buena. Pero la he visto también. Adivina. Yo no creo en ti. Yo sí creo en ti. Me encanta Freddy Krueger, pero la vi por 20ª vez la semana pasada. No hay triunfo sin dolor. Imagínense la historia de un brujo medieval que regresa de su tumba después de siglos, ansioso de sangre y muerte. ¡Ah, grande Nachi! Sí, señor. Para cumplir señor. Sus planes, busca la ayuda de su amante, una mujer vampiro. Ambos atacarán de una manera salvaje, brutal y terrorífica un pueblo que en tiempos ocasionó la muerte de... A plague of evil. Anthony Usher. Thief. Y el maestro Price. ¡Ah, me encanta! Pero tampoco me apetece mucho. Mejor apago la televisión. Swindler. ¿Qué estarán haciendo Miguel Ángel, Elena, Raúl y los demás? Desde que Terror y Nada Más se canceló, no hemos vuelto a vernos. Esto ya no es lo mismo sin ellos. ¡Qué de aventuras vivimos juntos! ¡Y qué de cuentos horripilantes realizamos! En fin, eso forma parte del pasado. Y el presente es que estoy solo en casa, sin saber qué hacer la noche de Halloween. Pondré la radio, a ver si ponen algo. On a specified... Se cuentan historias de mundos inhóspitos en lo profundo del cosmos. Lugares de pesadilla, habitados por seres deformes y crueles, que esperan con paciencia que cometamos un error. ¿Tío Creepy? Para acabar con nosotros y nuestra raza. Dioses de formas y tamaños inimaginables para el ser humano, que esperan el momento adecuado para establecer el caos sobre nuestro planeta y barrernos del cosmos como los seres insignificantes que somos para ellos. He escuchado a lo largo de mi vida muchas de estas historias. Y ahora quiero compartirlas con vosotros para que seáis conscientes del horror que nos acecha continuamente en cualquier lugar. Son los horrores que nos amenazan y torturan desde el inmenso y desconocido cosmos, más allá de los eones. ¡Me ha robado mi programa! ¡Es mi propia introducción! Pero la angustia y el miedo no siempre nos acechan lejos en el espacio. Nuestra naturaleza en sí misma es origen de atrocidades y espantos indeciblemente crueles y horripilantes. El amor, la venganza, la envidia, el egoísmo o la locura. Sentimientos puramente humanos que nos hacen cometer actos crueles, actos desesperados, actos sangrientos, actos malvados. Conozco historias en las que el ser humano se agrede a sí mismo o a sus semejantes, guiados por estos terribles y monstruosos sentimientos, dando lugar a los horrores que nacen de nuestro interior

en el recóndito y desconocido valle de Hadoth, a orillas del Nilo. Sé que la luz no es para mí, salvo la luz de la luna sobre las tumbas de roca de Nef, como tampoco es para mí la alegría, salvo las innominadas fiestas de Nitocris bajo la gran pirámide. Y sin embargo, en mi nueva y salvaje libertad, agradezco casi la amargura de la alienación. Pues aunque el olvido me ha dado la calma, no por eso ignoro que soy un extranjero. Un extraño a este siglo y a todos los que aún son los hombres. Esto es lo que supe desde que extendí mis dedos hacia esa cosa abominable surgida en aquel gran marco dorado. Desde que extendí mis dedos y toqué la fría e inexorable superficie del pulido espejo. Esta vez tío Creepy se ha pasado de rosca. Ha copiado hasta mi voz. Cuando lo pille le voy a... Interrumpimos la emisión nuevamente para darles las últimas novedades sobre los sangrientos sucesos de los que les hablábamos hace un rato. Parece ser que algunos individuos repartidos por el planeta han mostrado de forma inesperada actitudes agresivas hacia el resto de los ciudadanos, sin motivo aparente. Los ataques se han ido incrementando paulatinamente con el paso de las horas. Parece ser que las personas atacadas salvajemente por estos sujetos se vuelven igualmente hostiles tras pasar muertas algunas horas. Es como si el mal que aqueja a unos se extendiera al resto como un virus. Estos sujetos están atacando ahora en grupos, lo que los hace mucho más peligrosos. Las autoridades están planteando acabar con la amenaza, mandando a los ejércitos nacionales de cada continente a los lugares de conflicto. Seguiremos informando. Recuerden, no salgan de sus casas. Continuamos con la emisión. Sí que se están tomando la broma en serio los dueños de esta cadena de radio. Son menudos guionistas. Espera, ¿y si fuera cierto lo de la amenaza? Veamos, yo no veo nada raro desde la ventana. Todo será una broma.

Escuché un áspero chirriar semejante al de mil truenos. Las terribles paredes retrocedieron. Una mano tendida sujetó mi brazo en el instante en que, desmayado, me precipitaba al abismo. Era la del general Lasalle. El ejército francés acababa de entrar en Toledo. La Inquisición estaba en poder de sus enemigos. La verdad es que las dos historias están geniales. Aplaudiría si no fuera porque el tío Creepy me ha copiado la idea y hasta mi propia voz. Menudo elemento. Bien, ahora seguro que dirán lo de la broma. ¿Qué coño pasa? ¡Joder! ¿Quién será a estas horas de la noche y con tanta prisa? ¡Menudo susto! ¡Ya va, ya va! Miraré por la mirilla. ¡Joder! ¿Pero si son...? ¿Pero qué os pasa, chicos? ¿A qué viene tanta prisa? ¡Déjanos pasar y cierra la puerta! Sí, claro, pasad, pasad. ¡Uf! ¡Por los pelos! ¡Vamos! ¿Es que no ha oído lo de los ataques, la sangre y los cadáveres por todas partes? He oído algo en la radio, pero pensaba que era una broma de Halloween. ¡Qué va, tío! Está por todas partes. La ciudad es un caos. El mundo es un caos. Sí, atacan y devoran a todo lo que se les pone por delante, como si fueran zombies sacados de las películas de Romero. Vamos, hombre. Estáis de coña, ¿no? Vale, vale, ya veo por vuestras caras que no. ¿Y qué vamos a hacer? ¡O trincherarnos aquí y rezar para que el gobierno pueda acabar con ellos antes de que nos cacen! Si permanecemos unidos, todo saldrá bien. ¡Dios! ¡Ya están aquí! No os separéis. ¡Mierda! ¡No sobreviviremos! ¡Estamos por todas partes! Estamos perdidos. Solo un milagro nos podrá salvar de estas asquerosas criaturas y de convertirnos en uno más de ellos. ¡Dios santo! ¡Quitádmelos de encima! ¡Esto es el fin! ¡Toma esto, cabronazo! ¡No lo siento! ¡Suelta, suelta! ¡Por favor! ¡Ah, que me muerde! Serás nuestra próxima víctima. Soportarás nuestro regreso. No dejes de escucharnos y vivir el terror con nosotros. En a la luz de una vela. Más allá de los eones. ¡Feliz Halloween 2014! Esta noche han escuchado Especial Halloween 2014. Han intervenido en los cuentos que forman este Especial Halloween 2014 En el Extraño, por Howard Phillips Lovecraft, Antonio Reverte Lucena como narrador. En El Pozo y el Péndulo, por Edgar Allan Poe. Antonio Reverte Lucena como narrador. En la historia que une estos dos cuentos, Tío Creepy como Tío Creepy. Susana Garrido Garrido como periodista de radio. Miguel Ángel Pulido como Miguel Ángel Pulido. Olga Gómez como Olga Gómez. Jordi San Nicolás como Jordi San Nicolás. Raúl La Casa Lázaro como Raúl La Casa Lázaro. Antonio Reverte Lucena como Antonio Reverte Lucena. Montaje y masterización, Antonio Reverte Lucena. Esta ha sido una producción realizada por Antonio Reverte Lucena para el programa A la luz de una vela. Antonio Reverte Lucena, 2014.